Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Volereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bolereando la Noche. Les habla Lourdes Mendoza. Hoy vamos a hablar de Carmelina Barberis, intérprete de la música campesina cubana. Ella nació en el año 1938 en el histórico barrio Habana Vieja. Canta puntos cubanos y géneros que provienen de la música campesina de Cuba. Escuchémosla en su laúd. Yo quiero su laúd para poder cantar, yo quiero su laúd. Yo quiero su laúd para poder bailar, yo quiero su laúd. Goza el guajiro cubano y se alegra el bacarete cuando se forma el guatete, bajo una venta de guano. Yo quiero su laúd para poder cantar, yo quiero su laúd. Yo quiero su laúd para poder bailar, yo quiero su laúd. Hay música y alegría, sabor. Yo quiero su laúd para poder cantar, yo quiero su laúd. Yo quiero su laúd para poder bailar, yo quiero su laúd. De la tapa al diapasón, un racimo se desgrana y la guajira cubana adorna y mueve el salón. Si quieres guaracha, que toque su laúd para poder cantar, que toque su laúd. Para poder bailar, que toque su laúd. Para poder gozar, que toque su laúd. Te quiero guarachar, que toque su laúd. Carmelina Barberis vive actualmente en Breña Alta, esto queda en Islas Canarias, España. Cuando tenía 10 años inició su carrera artística, cuentan, considerada una de las voces más características de la música guajira. Según Elio Hidrobo, en su Diccionario de Música Cubana, dice que realmente empezó a cantar por el año 1948 en un programa radial de Cadena Azul, programa de aficionados que se llamaba Buscando al príncipe del punto cubano, donde fue denominada como la reina campesina. Escuchemos a continuación una canción muy curiosa. Allá en Cuba tiene otro nombre, reto. En Ecuador se llama reproche. Y les cuento esto porque esta canción que canta Carmelina Barberis, reto, es igual, sobre todo en toda la parte primera, a un pasillo nuestro, que ya les dije, se llama Reproche, es música de Segundo Cuevaselli y letra del poeta Julio Flores. Para mí es un plagio, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, ustedes lo juzgarán y escucharán. Reto. En el año 1950 encabezó la lista de los fundadores de la televisión cubana. En el año 59 viajó a Viena representando a la música campesina junto con otros artistas cubanos. Después se fueron para la Unión Soviética, donde debían quedarse una semana. Pero su éxito fue tan grande que permanecieron por 3 meses. Pasaron luego a visitar varios países como España, Finlandia, Holanda, Checoslovaquia y más. Esto es Guantanamera en la voz de Carmelina Barberis, versos del afamado y maravilloso poeta cubano José Martí y los versos adaptados por Julián Orbón para esta canción. Guantanamera. el año 1995, Carmelina se quedó en las Islas Canarias en compañía de su hija, donde viven hasta la actualidad. Escuchémosla en Cariño Santo. Yo no sé por qué no vivo sin ti, cariño santo. Te entrego mi amor, toma el corazón, eres mi encanto. Y yo no sé por qué no vivo sin ti, cariño santo. Te entrego mi amor, toma el corazón, eres mi encanto. Si sueñas con tu amor, si canto es para ti, esta es mi confesión. Yo soy feliz. Yo no sé por qué no vivo sin ti, cariño santo. Te entrego mi amor, toma el corazón, eres mi encanto. Ay, yo no sé por qué no vivo sin ti, cariño santo. Te entrego mi amor, toma el corazón, eres mi encanto. Si sueñas con tu amor, si canto es para ti, esta es mi confesión. Yo soy feliz. No sé por qué te quiero. No sé por qué te adoro. No sé por qué te celo. No sé por qué. No sé por qué. Las hermanas Márquez, vamos a hablar de ellas, conocidas como las Pimentosas, fue un trío cubano cuya vida artística comenzó en el año 1933 en Puerto Padre, Cuba, formado por Caridad, primera voz y guitarra, Albertina, segunda voz, y Nersa, tercera voz y maracas. Pertenecían a una numerosa familia muy musical. Esto es Arrullo de Palmas, con las hermanas Márquez, acompañadas nada menos que por Paquito de Rivera. Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Eres tú, flor carnal de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gentil de esta linda tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y es tu andar tentador, un armonioso vaivén. Y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sexual, mi pasión es rumor de un palmar. Tierra tropical, tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, es tu andar tentador, un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual, mi pasión el rumor de un palmar. Fue precisamente Paquito de Rivera quien las sacó, digámoslo así, de la oscuridad, ¿verdad? Del olvido. La madre de él fue quien lo animó para que las conociera. Vivían en Nueva Jersey y las convenció de que volvieran al escenario. Grabaron algunas canciones. Paquito de Rivera también ayudó a salir, a que se lo escuchara nuevamente al enorme pianista cubano ya desaparecido, Bebo Valdés. Aquí está nuevamente las hermanas Márquez con Paquito de Rivera en Negro de Sociedad. Ya no soy el negro congo que bailaba en el manglar. Sociedad, mis modales han cambiado de manera singular, y al hablar ahora no digo la ciudad por la ciudad. No, negrita, no, no baile mal la conga así. Negrita, no, mira que soy de sociedad, y si a mí me ven bailando conga en el manglar, toda mi argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no me tiendes más. Cuidado cruzar. No, negrita, no, no bailes mal la conga así. Malanga María. No, negrita, no, mira que soy de sociedad. Y si a mí me ven bailando como en el manglar, toda mi argumentación de negro vista se me va a caer. No, negrita, no, no me entiendes más. No me entiendes más. Que no me entiendes, no me entiendes. No me entiendes más. Que yo no voy para el manglar. Clarinetista, saxofonista, nació en el año 1948, apasionado de la música clásica. Y, como ya lo he dicho, pues sacó a la luz a cantantes como estas hermanas Márquez y también al pianista Bebo Valdés. Esto es Por Medio Peso. Medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso. Ahora y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una guagua y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una chiva y esa chiva y un chivito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito. Tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una vaca. Ajá. un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Ahora compré una mona y esa mona me dio un monito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guava, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero, tengo mona, tengo un monito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré un pollo y ese pollo me dio un pollito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero, tengo mona, tengo un monito, tengo pollo, tengo un pollito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Me prestaron el medio peso. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Amantes del arte, inspirados en la buena música. Estás en Cultura FM por la 100.9, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Soy Lourdes Mendoza en este nuevo programa, los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche por Radio Cultura FM 100.9, Quito, Ecuador. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Hablamos ahora de las hermanas Lago, cubanas. Se criaron un hogar propicio a la música. Todos los hijos, les cuento, eran 9, tocaban algún instrumento. Vamos a oírlas en Te Quiero Besar. Más te apiadas de mi gran dolor. Dame cielo, pues jamás te apiades de mi gran dolor. Dame siquiera la ilusión de darte de mis tiernos besos, mi genial pasión, para con ese yo poder besarte con la gran tibieza de mi corazón. Yo quiero gozar de tu gran amor, para yo besar tu boquita en flor, sentir tu muchos más datos sobre las hermanas Lago. Pero bueno, mi objetivo es que ustedes escuchen estas voces, bellas voces de lindas mujeres cubanas que hicieron parte de la historia musical de la isla. Escuchémoslas en Déjame Sola, de Gustavino Montesano. Nada tuyo, nada, nada tuyo. Bueno, hay algo también que quería hacerles escuchar con estas hermanas Lago, ¿no? Y no quiero dejar pasar. Y me refiero al pasillo Sombras, de Carlos Brito, la música, letra de la poeta mexicana Rosario Sansores. El título era Cuando tú te hayas ido, el título original de Sombras. El texto en nuestro país pasó a llamarse Sombras. Esto lo puso Carlos Brito, el compositor de la música. Y bueno, es un pasillo que está muy bien logrado, así que vamos a escuchar Sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el vidrio de las azules horas. Cuando tú te hayas seguido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga, y en la penumbra de la pequeña alcoba, en la vacío, donde una tibia tarde acariciaste toda, te buscarán mis brazos, y bien mi amor, te buscará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas seguido, me envolverán las sombras. En la penumbra de la pequeña alcoba, de cocido, una tibia tarde, me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, y bien mi amor, te buscará mi boca, con devoción, y aspiré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú y haya seguido, me envolverán las sombras. La última parte de este programa está dedicada también a unas hermanas, las hermanas Fáez, cubanas, claro, cantantes, que bueno, interpretaban de manera estupenda las canciones. Y fumadoras, fumadoras hasta el final de sus días. Vamos a oírlas en este bolero de Félix Reina, cubano también, Si te contara. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo por dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llega a mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si tú supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más grande que me hago yo misma por seguir soñando con que tú regreses arrepentido. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más grande que me hago yo misma por seguir soñando con que tú regreses. Arrepentido. Las hermanas Fáez eran visitadas por figuras sobresalientes de la cultura y la cancionística cubanas. Transcurrían sus vidas en un ambiente de cantares, evocaciones, poesía y guitarra. Esto afirma René Fáez Martínez, que interactuaron con Tito Gómez, Faustino Orama, el Guayabero, Matamoros también y Elena Burke. Vamos a oírlas en una canción que se llama Lidia. Me destrozas el alma cuando me miras. Lidia hermosa, qué misterio se te dio para que conquiste al hombre seductor, la nobleza en su alma y su fiel corazón. Destrozas el alma cuando me miras, Lidia hermosa, qué misterio se te dio para que conquiste al hombre seductor, la nobleza en su alma y su fiel corazón. Despierta, Lidia, oye mi ruego, que son lamentos del corazón. Yo vivo siempre pensando en ti, porque tú a mi ser lo haces feliz. Yo vivo siempre pensando en ti, porque tú a mi ser lo haces feliz. El éter de tu cuerpo mantiene mi alma, que si me robas la calma, Lidia, me muero por ti. Ay, mamá. Ay. El éter de tu cuerpo mantiene mi alma, que si me robas la calma, Lidia, me muero por ti. Los viejos son niños que sueñan. Esto dijo un día el novelista cubano José Soler Puig. A las hermanas Fáez se les cumplió el sueño de ser artistas reconocidas cuando tenían sus años de tercera edad, luego de ser, entre comillas, descubiertas por el promotor discográfico francés Sirius Martínez. Conocidas y aclamadas en los más variados escenarios del viejo continente, casi desconocidas en Cuba, les cuento, establecieron personalidades musicales equiparables a las más descollantes figuras de Buena Vista Social Club, con una virtud. Cándida y Floricelda vigorizaron y endurecieron cada vez más el timbre de sus voces. Bueno, estos eran los nombres de ellas, ¿verdad? Que no lo he dicho. Cándida y Floricelda. Bueno, esto les decía que cada vez endurecieron un poco más el timbre de sus voces, ¿verdad? Al parecer con la intención de que esta trova que brotó en el extremo más oriental de Cuba no sea condenada a desaparecer. Lázaro David, en un libro que escribió, pretendió rescatar la música más auténtica, contar desde una perspectiva realista y objetiva la vida y quehacer cultural de las hermanas Fáez, ensalzar su papel histórico y valía dentro de la cultura popular tradicional. Para unas artistas de talla inmensa que jamás pretendieron la fama, sino más bien experimentar esa suprema y vasta elevación de sus naturalezas artísticas desde el germen insaciable de sus voces unificadas, todas en la memoria. Bueno, el libro que escribió Soler se llama Voces de la Memoria y, por supuesto, se refiere, entre otras, a las hermanas Fáez. Espero que hayan disfrutado de este programa, amigos y amigas oyentes. Yo lo hice, porque escuchar estas voces cubanas de antes es un placer realmente. Los dejo con una canción que cantan las hermanas Fáez, ¿verdad? No es bolero, es un tango. Nostalgia, de Juan Carlos Cobian. Gracias, como siempre, por su atención y que lo pasen bien. Quiero emborracharme el corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día, ¿y por qué causa siempre es mía esta cruel pregunta? Con los dos mi copa alzar para pagar mi oscilación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Mi hermano, que yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella.